Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardinero. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, específicamente a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a la poesía de Alberto Arbelo Torrealba, gran poeta de las estampas y las tradiciones de los llanos venezolanos, autor del conocido poema de Florentino y el Diablo. Nació en Barinas en 1904. Se recibe de abogado y doctor en ciencias políticas en 1935 en la Universidad Central de Venezuela. Fue profesor de castellano y literatura en varios liceos de Caracas y realizó varios estudios literarios. También ocupó diversos cargos en la administración pública y en algunas embajadas. Sus principales libros son Cantas, que publicó en 1933, y Glosas al cancionero, que se editó en 1940. Sin embargo, el poema que lo inmortalizó fue Florentino y el Diablo, que publicó en 3 oportunidades, con pequeños cambios introducidos por él mismo. La poesía de Alberto Arbelo Torrealba es heredera del romancero español desde el punto de vista formal, por ser básicamente octosílaba, estructurada en cuartetos, décimas y otras formas clásicas. Temáticamente, Alberto Arbelo Torrealba es el poeta de las tradiciones y el paisaje llanero venezolano, pero con un alto contenido reflexivo y existencial que expresa la angustia ante el mundo y la vida. Comenzaremos con un poema del libro Glosas al cancionero, la glosa que inicia con el verso «Cuatro veces te he mentado», que Hernán Gamboa expresó en una canción que llamó Glosa Llanera. Cuatro veces te he mentado y a ninguna has respondido. ¿Quién me manda a andar buscando lo que no se me ha perdido? No sé lo que se encobija en tu mirar estupendo, que hoy te me quedas teniendo como desde una rendija. Por no cargar tu sortija ya me esperas de mal grado. ¿Será que me has ensalmado para que mi amor te dure, que en la soledad te apure? Cuatro veces te he mentado. Por eso quiero saber, querencia de mis porfías, si hace mucho me querías o me empiezas a querer, o si me quisiste ayer y hoy solo quieres mi olvido. O si nunca me has querido, queriendo verdades juntas, quise hacer cuatro preguntas y a ninguna has respondido. Como los bichitos de agua cuando se les seque el pozo. A la arrendajo buen mozo me lo topé suspirando. A todos los fui encontrando, a todos. Para un lata Cristo fue, solo a mí no me encontré. ¿Quién me manda andar buscando? Maquianos de mi destierro se aduermen los cuatro puntos. Allá como queman juntos Florentino y Martín Fierro. Como avanzando un encierro yo oigo su canto tendido. Compadre, ponga el oído. Desde el llano abajo vengo y traigo en mi sonrealengo lo que no se me ha perdido. La glosa Cuatro veces te he mentado, musicada e interpretada por Hernán Gamboa. Escucharemos a continuación la glosa Amalaya un trotecito, en la voz de Cecilia Todd. Que no terminará nunca. Amalaya, un trotecito, amalaya, un trotecito que no terminará nunca. Amalaya, quien hallara, amalaya, quien hallara, amalaya, quien hallara aquello que nadie busca. Alba de rubios asomos, floreció tu caña al tinto y me le prendió el retinto, espiga sobre los lomos, corcel que fechaste plomo bajo el látigo de un grito. Si tu casco lleva escrito ritmo de bravas chipolas, por esas picas tan solas amalaya un trotecito. Yo ya no sé si rasguea, yo ya no sé si rasguea mi voz. Nativos dolores, o si son males de amores, los que me rasgan la idea, los que me rasgan la idea. Cuando en la mata florea hasta la palmera turunca, cuando el estero se enjunca, este mal que nos desgarra, quien lo creyera, guitarra que no terminará nunca. Se volvió copla al dejarte y me prendió sobre el arte jazmines de Dios con luna. Piqué mi mala fortuna por la tierra muda y clara. Yo y pura seda en la cara, soles de duros reflejos, agua de tus ojos lejos, amalaya, quien hallara. Tú la del barrio señero, tú la del barrio señero, me miras cuando salgo, como si valiera de algo tener fama de coplero, tener fama de coplero. Deja que el sol mañanero sobre los cardos reluzca y que la estrella traduzca la honda sed del caminante que encontró en la arena errante aquello que nadie busca. Deja que el sol mañanero sobre los cardos reluzca y que la estrella busca la honda sed del caminante que encontró en la arena errante aquello que nadie busca. Con música de Guillermo Jiménez Leal e interpretada por Cecilia Todd, escuchamos la glosa Amalaya un trotecito. Otra glosa, Mata del ánima sola, interpretada por el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela. Y Con el silbo y la picada de la brisa coleadora, con el silbo y la picada de la brisa coleadora, la tarde catira y mora, la tarde catira y mora, entró al corral callada. La tarde catira y mora, la tarde catira y mora, entró al corral callada. La glosa Mata del ánima sola, con música de Antonio Esteves, fue interpretada por el Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, bajo la dirección de César Alejandro Carrillo. Escucharemos fragmentos del poema Guariqueñita, en una canción titulada Llanera Altiva, y la glosa que inicia con el verso Arbolito Sabanero, ambos temas en la voz de Lilia Vera. Tan cañadú dulce tu boca, tan jagüeyes tus pupilas, este campo tú lo cargas, todo en ti llanera altiva. Yo vengo labrando a solas este anhelo de anda vida como quien vela el encierro. En la noche sin cabrillas y tras la errante faena donde siesta la fatiga se pone a silbarle amor a la vacada bravía y a la pena cimarrón puntera de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de anda vida como quien pica el caballo mirando a la lejanía. Se va a enlazar con cejas de esas que su voz estira, como quien afina el cuatro ante la sabana

Fragmentos del poema Guariqueñita que Rafael Salazar expresó en una canción que tituló Llanera Altiva y la glosa Arbolito Sabanero, musicada por Simón Díaz. Ambos temas fueron interpretados por Lilia Vera. Estamos presentando Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía musicada. Hoy presentamos poemas de Alberto Arbelo Torrealba. De puro mirar el llano, tus claros ojos verdean, porque tienen las ternuras del color de lo que sueñan. Cañaveral en la arena, pulpa ardida y sin retoño, ¿cómo sentirá de dulce tu mirar color de pozo? Del color de lo que sueñan, ¿cómo no se te ennegrecen de tanto mirar mi pena? Con música de Moisés Moleiro e interpretado por la Coral de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por Eduardo Arias, escuchamos el poema 25 del libro Cantas, en una canción titulada Endecha. Escucharemos la glosa que inicia con el verso Clavelito Colorado. Thank you. flecha cuento salgará. Llegué madrugado y canta el ordeñador. Ponte, ponte, clavelito, ponte, ponte, ponte, ponte. Clavelito colorado que de la mata cayó, todo lleno La glosa Clavelito Colorado, musicada por Antonio Esteves, fue interpretada por la Coral de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, dirigida por Eduardo Arias. Extractos del poema Canoero del Caipe, interpretados por Jesús Sevillano. Al canoero del Caipe, bendito Dios que era un catiriapureño, le quitó el amor de golpe, verdad mi bien, quien lo quiso tanto tiempo. La que le arrulló el mutismo, ay el mutismo igual que iba en tu desierto tan terriquita y hermarúa, y hoy tu cariño tan lejos. La que a la rota de tu alma surgió una casta de afecto, y a su pantalón raído el anillo del remiendo, la que en vez lo llamaba para anunciar los viajeros. Poniendo lunar suspiro, poniendo lunar suspiro entre las curvas del cuerno. La que le gusta alumbró, la que le gusta alumbró en los días de arrayeo. Raspando la rubia escama del lomo de los chechecos. Y cuando de monte a monte, del caipe turbulento le enrumbaba la canoa hacia el desembarcadero. El canoero está solo hundido en su sentimiento, a orillas del Cocomucio, sin atarraña ni anzuelo. El cañaveral remola como regando un secreto. Maruja jugó el cariño, maruja jugó el cariño, dice el capacho del viento. La pena se volvió loca, la pena se volvió loca, cautiva entre su cerebro. Con un machete en la noche, se lo digo ante el molope, va sin camino del pueblo. Después que están del camino, hay el camino como quien suma de inverte y llama al compadre Braulio, tocándole en el tranquero. Acompáñame, compadre, al paso del peñón negro, usted contará mañana que rumbo toque los muertos, que el viejo Braulio se asoma, arrebujado en el tiempo. Y miren la empalizada, y miren la empalizada, el bulto del canoero. ¿De dónde viene, compadre? Te lo pregunto, mi amigo, compadre, vengo del pueblo. Y a la respuesta se pone, bendito Dios, imaginativo el viejo. Viene delante el catire, ay, el catire, baja al desembarcadero y hunde un bulto en la canoa, como sangrando el recuerdo. El viejo Braulio está solo, ay, está solo, y en el pie del peñón negro, cuando sacude en la sombra el grito del canoero. Apúreme, voy con me la llevo, usted contará mañana que rumbo coge los muertos, muchos lo han visto pasar, canoa sin canoero. Solita en mitad del río, solita en mitad del río, con la zamurada adentro. Con música de Guillermo Jiménez Leal e interpretado por Jesús Sevillano, el tema El canoero del Caipe, basado en el poema del mismo nombre. Por último, escucharemos el contrapunteo de La Porfía, del poema Florentino y el Diablo.